Bienvenidos a las 7 leyes espirituales del éxito. Una experiencia de meditación de Deepak Chopra. Durante los próximos 7 días, aprenderemos juntos las herramientas prácticas y la sabiduría eterna para realizar nuestros sueños. Usando los conceptos del libro de Deepak, que ha transformado vidas, las 7 leyes espirituales del éxito, experimentarás el flujo abundante de todas aquellas cosas buenas para ti. Cuando pensamos en éxito, lo primero que viene a la mente es la riqueza material. Pero el éxito tiene muchos aspectos. El patrimonio es solo uno de ellos. El verdadero éxito es la abundancia de todo lo que hace que valga la pena vivir. Salud vibrante, relaciones satisfactorias, libertad para crear, paz mental y un gran entusiasmo por la vida. Es la continua expansión de la felicidad y la habilidad de satisfacer todos y cada uno de tus deseos sin ningún esfuerzo. Sin embargo, nos han enseñado que el éxito requiere de mucho trabajo fuerte, enorme determinación e intensa ambición, que a menudo se obtiene a expensas de los demás. Como resultado, podemos luchar, competir, agotarnos y sacar nuestras vidas de equilibrio. Si al final alcanzamos nuestras metas, podemos sentirnos felices por un momento, pero el persistente sentido de insatisfacción siempre regresa. Necesitamos un enfoque más espiritual para triunfar. Hoy nos concentraremos en la primera ley espiritual del éxito, la ley de la potencialidad pura, que establece que en nuestro estado esencial, nosotros somos conciencia pura, potencial puro y el terreno de todas las posibilidades. Cuando descubres tu verdadera naturaleza y sabes quién eres realmente, experimentas la esencia de tu ser y te enfrentas sin temor a cualquier reto. En este estado, estarás anclado en el poder ilimitado y eterno del ser, que atrae gente, situaciones y circunstancias para apoyar tus deseos más profundos. Al desempeñar nuestras actividades diarias, a veces oímos ideas y opiniones, a menudo expresadas como hechos, que no reflejan nuestra esencia divina. Por ejemplo, podemos oír noticias de que los buenos trabajos están escasos y que el panorama financiero global es poco prometedor, o que los recursos mundiales están desapareciendo rápidamente. Es importante saber que dichas afirmaciones no son verdades universales, más bien, representan una conciencia colectiva que proyecta un sentido general de escasez y una falsa ilusión de competencia. Con tanta negatividad en nuestro entorno, ¿cómo descubrimos entonces esa parte más profunda de nosotros? Al ponernos en silencio, podemos sintonizarnos con nosotros mismos y aprovechar nuestro conocimiento interior. Alineados con el espíritu o nuestro ser superior, acallamos el ruido y la negatividad de nuestro mundo tridimensional y exploramos nuestro poder ilimitado. Allí, en la quietud, experimentamos nuestra esencia interior, que en definitiva nos ayuda a manifestar nuestras necesidades y deseos más profundos. Al dedicar tiempo todos los días a estar en comunión silenciosa con la naturaleza y ser testigos de su inteligencia perfecta, podremos conectarnos con una conciencia superior. Otra forma de alcanzar la calma interior es liberarnos de la necesidad de juzgar y evaluar a las personas y las circunstancias como buenas o malas, correctas o incorrectas. Cuando juzgamos a las personas y eventos de nuestras vidas, creamos turbulencia que se interpone en nuestra conexión con el yo superior renunciar a esa necesidad nos permitirá encontrar ese lugar de profunda quietud. Para poner en práctica la ley de la potencialidad pura, comprométete a pasar un tiempo en silencio y con la naturaleza. Libérate de la necesidad de juzgar a la gente o las situaciones. Dite a ti mismo, hoy no voy a juzgar nada de lo que ocurra. Y periódicamente, recuérdate este compromiso. Ahora preparémonos para la meditación, permitiendo que este mensaje se afiance en tu subconsciente. Al conectarme con mi ser superior, yo puedo crear lo que sea, cuando sea, donde sea. Al conectarme con mi ser superior, yo puedo crear lo que sea, cuando sea, donde sea. Comencemos. Por favor, busca una posición cómoda. Coloca las manos suavemente en el regazo y cierra los ojos. En este momento, dirígete a lo más íntimo de tu ser, aquel lugar de quietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con el yo superior. Libérate de todos los pensamientos y empieza a sentir la entrada y salida de tu respiración. Con cada inhalación y exhalación, déjate llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Ahora, introduce suavemente el mantra de la ley de la potencialidad pura, repitiéndolo mentalmente y dejándolo fluir con facilidad y sin esfuerzo. Om Bhavam Namah. Om Bhavam Namah. Este mantra significa: soy existencia absoluta. Soy un campo de posibilidades infinitas. Om Bhavam Namah. Cuando sientas que te distraes con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos en el ambiente, simplemente regresa tu atención a repetir mentalmente el mantra. Om Bhavam Namah. Continúa con tu meditación. Yo tomaré el tiempo y al final me oirás tocar una suave campana para señalar que puedes dejar de repetir el mantra Om Bhavam Namah. Om Bhavam Namah. Es el momento de liberar el mantra. Trae la conciencia nuevamente hacia tu cuerpo. Toma un momento para descansar, inhalando y exhalando lenta y profundamente. Cuando te sientas listo, lista, abre lentamente los ojos. Al continuar con tu día, lleva contigo este sentido de abundancia y potencial ilimitado. Y recuerda el pensamiento central de hoy. Al conectarme con mi ser superior, puedo crear lo que sea, cuando sea y donde sea. Al conectarme con mi ser superior, puedo crear lo que sea, cuando sea y donde sea. Namasté.